están? Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación, las siguientes informaciones más importantes de esta semana. Con movilizaciones, los profesores volverán a la cancha para reclamar por el no pago del bono SAE y exigir la cancelación de la deuda histórica que se arrastra de 1981, luego de que el gobierno desestimara la existencia de la deuda y no incluyera sus demandas en el presupuesto 2010. Constanza Ávila nos informa. Como nefasta fue calificada la respuesta del gobierno por parte del presidente de Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien anunció que seguirán en movilizaciones para exigir la cancelación de la deuda histórica. Según el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, la deuda estaba caducada y ya no habían pagos pendientes, afirmación que fue conocida anoche, minutos antes de que finalizara el plazo entregado por el Parlamento para que el gobierno diera a conocer su respuesta. En agosto de este año, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una fórmula para pagar a los profesores y para docentes la deuda y el polémico bono SAE, que mantuvo paralizadas las clases por más de un mes el primer semestre. La ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, no se manifestó con respecto a la deuda, pero dijo que una nueva paralización a estas alturas del año era inexplicable e injusto para los alumnos a solo meses de que finalizara el año escolar. Nos parece que un paro de profesores a esta altura del año, cuando quedan pocos meses, es tremendamente injusto con los niños, es injusto con los colegios y es injusto con sus familias. Sabemos que estos paros han traído como consecuencia una merma en la matrícula en los establecimientos públicos. Si queremos defender la educación pública, independiente de cualquier petición que se quiera hacer, esta herramienta a esta altura del año realmente es inexplicable. La deuda histórica con el magisterio se originó en 1981 con la ley 3551, que estipuló el reajuste del sueldo base al sector público, incluyendo los docentes dependientes del Ministerio de Educación. Sin embargo, con el paso a la municipalización de la educación el mismo año 81, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el reajuste, pese a que la normativa establecía que los trabajadores conservarían sus derechos al momento de concretarse el traspaso. Según cifras del Colegio de Profesores, 5.000 docentes han muerto en la espera de la cancelación de la deuda histórica, mientras otros tantos envejecen con una pensión baja que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Mirta Sánchez fue una de las docentes jubiladas quien se manifestó el martes pasado en la movilización nacional convocada por el gremio de docentes. La profesional afirmó que debido al cambio de la caja del sector público a la AFP en el año 81 quedó excluida de los bonos desde su jubilación en 1993. Me jubilé el año 1993, con 32 años de servicio. Me obligaron en el 81 a traspasarme de la caja de empleados públicos a la AFP. Por lo tanto, yo quedé excluido de la administración pública y no tengo derecho a ningún bono de nada, ni de crisis, ni de invierno, ni de ayuda, ni de nada. Entonces, gano un sueldo neto de 160.000 pesos que no me ayudan a vivir porque me tiene que ayudar mi hijo. Porque puros remedios me gasto 100.000 pesos en medicamentos. Así que por eso estamos exigiendo ahora más que nunca el pago de esta deuda que se nos debe. El pasado martes 13, docentes y asistentes se unieron para realizar un paro de advertencia de 24 horas, que contó con una adhesión cercana al 90% a nivel nacional, según estimó el Colegio de Profesores. En Santiago se convocó a una marcha desde Plaza de Armas a la Plaza Los Héroes, que contó con la presencia de estudiantes, auxiliares y docentes que se unieron después de mucho tiempo para exigir en conjunto el cumplimiento de sus demandas. El año pasado se constituyó la Comisión de Deuda Histórica, que estableció que habían 84.000 profesores afectados a quienes se les debía cancelar entre 1 y 10 millones de pesos por el incumplimiento de la ley creada en 1981, además de un aumento entre 50 y 120 mil pesos a los jubilados. Parlamentarios de distintos sectores manifestaron su apoyo a los profesores y advirtieron que de no ser escuchados por el Ejecutivo no aprobarán el presupuesto de educación para el año 2010. Sin embargo, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, se ha mostrado indiferente ante este conflicto y el gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria ante la demanda histórica del cuerpo docente. Durante el día de hoy, el gobierno podría esclarecer su respuesta a los profesores ante la presión del Parlamento y los distintos sectores sociales. De lo contrario, los funcionarios educacionales afirmaron que seguirán en movilizaciones durante la otra semana. Molestia ha generado en el Comité de Refugiados Peruanos en Chile las declaraciones del candidato a diputado de la UDI por Santiago Centro, Cristian Espejo, quien responsabilizó a los vecinos del norte de aumentar la delincuencia y empeorar el servicio de la atención pública de salud en Chile, entre otros aspectos. Montserrat Sánchez tiene los detalles. La Pequeña Lima, como se conoce el sector de Plaza de Armas, donde los peruanos se agrupan a un costado de la catedral, no es una imagen nueva para los santiaguinos, ni tampoco la gran cantidad de inmigrantes del país del norte de nuestro país. Por eso, sorprenden las declaraciones discriminatorias expresadas por el candidato a diputado de la UDI por Santiago Centro, Cristian Espejo, quien pidió explícitamente que se deportaran a todos los peruanos ilegales residentes en Chile. En entrevista a Radio Cooperativa, el candidato al Congreso precisó que la llegada de los peruanos ha sido un problema grave que se ha transformado en una mala migración. Mi énfasis está en que hay una concentración de ciudadanos peruanos, y a eso me refería cuando se ha ido trastornando en una mala migración, se ha ido transformando en una mala migración, porque la autoridad no le ha puesto coto al asunto, se ha relajado. A juicio de Espejo, la llegada masiva de peruanos ha sido la causante del aumento de la delincuencia. Usted, cosa de que vea las noticias y ve que hay bandas que, en materia de clonación de tarjetas, que las lidera, lamentablemente, ciudadanos peruanos. El candidato gremialista también lanzó sus dardos hacia el área de la salud, pues culpa a los peruanos por las demoras y los colapsos en los consultorios públicos, debido a que con sus bajas remuneraciones salariales estarían desplazando a los chilenos en los consultorios públicos. Roberto Noriegas, del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, calificó los dichos de Cristian Espejo como ofensivos e ilógicos, pues a su juicio no se puede responsabilizar a los inmigrantes de las carencias en los servicios básicos. Nosotros hemos, en primer lugar, considerado que estas declaraciones son ofensivas, ¿ya? En primer lugar, la migración no es responsable de los problemas sociales del país, o sea, no se le puede imputar al proceso migratorio y de la migración peruana en particular el hecho de que hayan carencias en la atención de servicios básicos como salud, educación u otros, como son las asignaciones situaciones de encontrarse en los niveles inferiores o niveles de mayor pobreza en el país a los ciudadanos extranjeros. No hay una lógica que vincule la migración con este problema, con estos problemas sociales. En nuestro país, según el último censo 2002, la cifra de inmigrantes llegaba a los cerca de 200.000 personas, lo equivalente al 1,2% de nuestra población. En su mayoría, argentinos, peruanos y bolivianos. Chile, a pesar de vanagloriarse con que cada día está más cerca del desarrollo, aún no cuenta con una política pública respecto a la migración. La legislación vigente data de 1974, con énfasis en dos aristas: seguridad interior del Estado e interés nacional. Las leyes migratorias que regulan el proceso de entrada y permanencia en Chile no se aplican. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 069, creado en el siglo XIX, que promueve la migración, en la actualidad no se aplica y está prácticamente olvidado. El Comité de Refugiados Peruanos en Chile trabaja en la actualidad en ciertas demandas para resolver el problema migratorio. Además, emplazó a los candidatos parlamentarios y abanderados presidenciales a pronunciarse sobre la materia. El Día de la Raza, que se celebra cada 12 de octubre, deja el gusto amargo por la situación en la que se encuentra el pueblo mapuche en Chile. Sin participación de las organizaciones, como lo exige el convenio 169 suscrito por nuestro país, los estándares de reconocimiento, participación e inclusión están lejos de ser ciertos en el territorio nacional. Sobre esto nos informa la reportera Damaris Torres. Entre trutrucas, cultrunes, banderas de colores y pancartas alusivas al conflicto en la Araucanía, se realizó la marcha mapuche como cada 12 de octubre en contra del Día de la Hispanidad, que celebra el arribo de Cristóbal Colón a las costas americanas y el inicio del periodo de colonización. La convocatoria indígena llevó por lema: "En el Bicentenario no tenemos nada que celebrar". En este sentido, el coordinador de la marcha, Manuel Calfío, quien es miembro de la organización mapuche Meli Huinchan Mapu, señaló a Lo Que No Se Oye que los 200 años de vida republicana han sido un bicentenario de racismo y despojo de los derechos fundamentales de la población indígena. sea, nosotros hoy día decimos y estamos acá muy contentos porque ha sido una actividad multitudinaria en la que hemos tratado de decirle y enrostrarle al Estado chileno que ante su bicentenario nosotros no tenemos nada que celebrar. Para nosotros son 200 años de racismo, 200 años de discriminación y de despojo. Para nosotros han sido 200 años en los que se nos han quitado nuestros derechos a ser lo que nosotros somos, un pueblo, una nación mapuche. Las demandas mapuches se basan principalmente en la devolución de las tierras ancestrales y el reconocimiento de su pueblo como nación mapuche. También, las organizaciones mapuches exigen que el Estado chileno abandone las medidas represivas en la zona de la Araucanía para evitar asesinatos, como lo ocurrido en agosto pasado en contra del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, quien fue asesinado por la espalda por un carabinero de fuerzas especiales. Para dar respuestas a las demandas de los pueblos indígenas, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, solo cuenta con el presupuesto otorgado por el gobierno. La solución de estas demandas ancestrales la tiene el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, como lo explica Miguel Liguempi, consejero nacional de CONADI, a lo que no se oye. La CONADI viene a su ritmo de respuesta de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a el orden de espera, y dando respuesta. Así que mientras no veamos las plata de voluntad para hacer a la CONADI, podríamos hablar de más rapidez. Pero en este minuto el poder de solución lo está llevando el ministro Viera Gallo. El ministro Viera Gallo fue designado coordinador de asuntos indígenas por la presidenta Michelle Bachelet el pasado 26 de agosto, en momentos en que se intensificaban los conflictos en la Araucanía con la muerte de Jaime Mendoza Collío. La misión del secretario de Estado es garantizar el cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno con los indígenas, en especial en lo que se refiere a la entrega de tierra, como lo explica la ministra vocera de gobierno, Carolina Toá. La presidenta ha resuelto el nombramiento del ministro José Antonio Viera Gallo como ministro coordinador de toda la temática indígena. Este nombramiento ha incluido un mandato al ministro para que en primer lugar garantice el cumplimiento de todos los compromisos que el gobierno tiene con las comunidades indígenas y particularmente el compromiso de tierras con 115 comunidades. Junto con eso, el ministro Viera Gallo impulsará la agenda legislativa que el gobierno tiene en esta materia, que es muy significativa. A partir de este momento, las iniciativas gubernamentales para resolver el tema mapuche se han centrado en el proyecto que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, propuesta que busca acercarse a las políticas internacionales promovida por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Para Manuel Liguempi, consejero de la CONADI, el proyecto de ley que crea el Ministerio Indígena no respeta el Convenio 169, pues la iniciativa no nació a partir de una consulta previa con los pueblos autóctonos, como lo explicita la normativa. Cuando se toman estas decisiones sin consulta de buena fe, no se espera resultado positivo, porque realmente es darle alguna respuesta que vamos a crear estas cosas y simplemente a espalda y además de desconocimiento del pueblo indígena, que va a ser en su beneficio, y eso me parece lamentable. Cuando hay un 169 vigente, no se consideren estos derechos de los pueblos. La compra de más de 400 hectáreas perteneciente al latifundista Jorge Luxinger en Vilcún, región de la Araucanía, también es una fórmula para mermar las demandas mapuches. Para el caso, la CONADI pagó un precio sumamente alto por hectárea vendida, llegando a un total de 2.700 millones de pesos, el mayor valor costeado por la Corporación de Desarrollo Indígena. Según el organizador de la marcha mapuche, Manuel Calfío, las demandas mapuches se están convirtiendo en un negocio lucrativo. El mal llamado conflicto mapuche parece ser un negocio lucrativo para mucha gente. Decimos que es un mal llamado conflicto, puesto que es un conflicto que no hemos originado nosotros los mapuches, sino que se ha originado a partir de las inversiones que otros han hecho en nuestras tierras y que pretenden defender a sangre y fuego. La compra de las tierras continuará hasta cubrir las 30.000 hectáreas prometidas por el Estado a los indígenas de todo el país hasta el próximo año, lo que beneficiará a 30 comunidades mapuches en la Araucanía. Iniciativas para solucionar el conflicto mapuche hay muchas, como cambiar el feriado del 12 de octubre por el 24 de junio, cuando se celebra el Año Nuevo para los indígenas de América Latina, y propuestas de los candidatos presidenciales para solucionar las demandas indígenas. En este contexto, la marcha mapuche contra el Día de la Hispanidad puso en el tapete las demandas de los pueblos indígenas, pero acusó la falta de propuestas radicales para resolver las urgencias de los pueblos originarios. Una de ellas es reconocer los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, incluyendo su bienestar social, económico y vivir en tranquilidad, como lo establece el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y al que Chile no ha respetado en su relación con los pueblos originarios. El conflicto mapuche no solo es una pelea por tierras ancestrales y reconocimiento de sus derechos, también es conservar y preservar la cultura e identidad mapuche. El grupo musical Hueche Queche Ñitragún es un ejemplo de este trabajo del cual se conoce nada o poco por los medios de comunicación tradicionales. Claudio Cortés indagó en esta historia. Hasta el corazón de la comunidad de Requén, Sillán, llegó el cabo de Gope Miguel Patricio Jara Muñoz, indicado como el autor de haber disparado y dado muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collido el 12 de agosto pasado. ¿Pero cuándo van a escuchar al pueblo? Cada 12 de octubre, el centro de Santiago se viste de fiesta para celebrar la llegada de Cristóbal Colón a una pequeña isla llamada Guanahani, actualmente San Salvador. Pero esta visión contrasta con la de los pueblos originarios, para quienes ese día representa la resistencia indígena, el genocidio de sus antepasados a manos de los españoles, el despojo de sus tierras y la reivindicación de su cultura e identidad. Para aminorar el conflicto luego de la muerte de comuneros y las irregularidades en la CONADI, la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, el que no incluyó la consulta a las organizaciones étnicas, pese a que lo exige el convenio 169 de la OIT suscrito por Chile. Pese a estas disputas sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y la recuperación forzada de tierras, existen otras miradas sobre el conflicto, que a su modo también les interesa incidir y promover la cultura y tradición ancestral. Es así como en el año 2000, Hueche Queche Ñitragún, que en mapudungún significa reunión de jóvenes, reúne a jóvenes de distintas organizaciones sociales de mapuche de Santiago. La idea era estar en un lugar con hermanos de la misma cultura, pero de similar edad. Por consecuencia, eso significa los mismos intereses, estilos, la misma forma de ver la cultura mapuche. En un principio se reunían en plazas, en casas de Lamián, hermanos. Luego surgen distintas inquietudes para trabajar al rescate identitario. Corría el año 2005 y este grupo de jóvenes se encontraba en Temuco visitando la comunidad de uno de sus pares. Con el fin de recolectar dinero para el pasaje, decidieron improvisar una canción con los instrumentos que tenían a mano. Sin saberlo, era su primer acercamiento a la música de forma colectiva. Luego de eso, vino el primer disco llamado Hueche Queche Huicaltú, el canto de la gente joven. Acá es por primera vez que interactúan con la música contemporánea, agregando al sonido de sus raíces el hip hop, el reggaetón, la cueca, entre otros. Para Gloria Pulquillanca, integrante de Hueche Queche, el que se inserta en sonidos de esta época no quiere decir que estén perdiendo su identidad, ya que en sus letras cantan lo mismo que cuentan su abuelo mapuche en un cantú. Incursionamos por primera vez en la mezcla de estos estilos contemporáneos occidentales con nuestra temática mapuche, la temática de la historia, la religiosidad del joven mapuche que vive en la ciudad. La música occidental la mapuchizamos, se podría decir, porque nosotros no tergiversamos lo nuestro, porque nosotros la oralidad, que es lo básico en nuestra cultura, la espiritualidad, concepto de espiritualidad, lo mantenemos en las canciones. Lo mismo que nosotros cantamos con un reggae, con un hip hop, es lo que canta un abuelito en un tayul, en un, el cantón mapuche. Además agrega que esta rareza le sirvió para atraer a jóvenes que en un principio no se interesaban tanto en la cultura mapuche, pero que luego de escuchar y poner atención en las letras, el interés se centraba en las temáticas que trataban. Ellos primero eran raperos, por lo tanto nosotros dijimos ya, pues, vamos a hacer algo donde vamos a contar nuestra historia, nuestro conflicto actual, pero con instrumentos mapuches por detrás, pero lo primero que a ellos los va a cultivar va a ser la música y después van a ir escuchando lo que está diciendo el contenido de esta música. Y ha dado resultado. Al comienzo la recepción para la gente más conservadora de nuestra cultura, más que nada los abuelitos, a quien nosotros respetamos mucho. También temíamos que cuál iba a ser su opinión. Algunos dijeron que eso no era mapuche, que no era correcto. Pero que a la vez se daban cuenta que sus hijos, que nunca se habían acercado con ellos a reuniones, a encuentros mapuches, cuando les dijeron que nosotros éramos Hueche Queche, iban a nuestras actividades, a las actividades en donde estábamos nosotros. Entonces ahí se produjo una transformación de la comunidad mapuche en general. Si bien Hueche Queche Nidragún cuenta con 3 discos, no pierde la idea principal que dio origen a este grupo de jóvenes mapuches, el cual es no perder la identidad, conservar la cultura, entre otros. Para eso tratan de que la ciudad no les haga perder esos principios. Para Gloria Pulquillanca, cantante de la banda, el estar en la capital les hace estar en desventaja, porque siempre la urbe trata de hacer olvidar sus tradiciones. Para eso trata de seguir una rutina parecida a la que haría si estuviera en el sur. Nosotros aquí en la ciudad es más adverso también, porque está ahí tapado en cemento y debajo está la tierra. Entonces, ¿cómo haces llevar una cultura en que lo fundamental no lo tienes cerca? ¿Cachai? Lo tienes tapado, lo tienes escondido. Por lo tanto, nosotros en cuanto a la espiritualidad nos hemos nutrido el uno con el otro. Consideramos que nosotros acá también ocupamos nuestro territorio, que es tierra mapuche. Acá estaba el Toquimichi Malonco y todo. Entonces, nosotros reivindicamos eso y creemos en eso. Por lo tanto, si nosotros a diario necesitamos salir y ir a la universidad o ir a trabajar, nos preocupamos de mantener la cosmovisión, la espiritualidad a través de la ceremonia íntima, el Ñeyipun, que es el que cada uno hace en las mañanas, en las tardes, enfrente a un árbol, en tu patio. Y así también, si no es individual, que es un trabajo que nos corresponde a todos los mapuches, que es día a día, lo haremos cada cierto tiempo en conjunto. A veces hay Ñeyatún, ¿cachai? Porque es la necesidad que tiene la gente acá en Santiago. Necesitan un lugar para expresar lo que a nosotros se nos enseñó de niño. Al referirse sobre el futuro de la reivindicación de tierras, Pulquillanca cree que está muy lejos de acabarse, porque no hay una verdadera intención de arreglar el conflicto de parte del gobierno y de los interesados en las tierras. A futuro lo veo más fuerte, más brígido, más doloroso, yo creo. Y también es por la convicción que nosotros tenemos, porque nosotros, la gente mapuche, tanto en el sur como nosotros que estamos acá y siempre apoyando el conflicto, es diferente porque para nosotros no estamos defendiendo solo un sustento de vida, estamos defendiendo nuestra creencia. Por lo tanto, si tú instalas una forestal que te va a secar la tierra, la va a erosionar, nosotros no lo vamos a permitir porque es lo que nos da sustento a nuestra cultura, la tierra, la madre. Yo creo que ese pensamiento, la convicción de nuestro pueblo, de nuestra lucha, ha tomado más fuerza en este tiempo. Por lo tanto, no les veo solución a corto plazo. También es crítica de los que denominan mapuches urbanos a los mapuches que vienen de las grandes urbes. Para Gloria, esto es para hacer creer que el pueblo mapuche se diferencia entre los del sur y los de las ciudades, sino que el pueblo mapuche es uno solo. Renombrar el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena suena más acorde que el Día de la Raza, teniendo en cuenta que es el momento en donde los pueblos ancestrales de nuestro continente empiezan a librar una lucha que ya se extiende por 517 años. ¿Pero cómo no lo saben los peñis? Si vivo en la ciudad y no tengo tierra que trabajar. Esos chilenos y argentinos trajeron puros gringos regalando toda nuestra mapu. Así es, pues, Peñi. Hay que puro ya los cagando. Decidieron no trabajar durante octubre, así de simple. Ese fue el acuerdo al que llegaron los parlamentarios de la Cámara Baja para privilegiar la campaña electoral. Pese a que el presidente del hemiciclo afirmó que recuperarán las horas perdidas, la medida ha generado opiniones divididas entre alcaldes y diputados. Nicole Valeria con la información. Molestia genera entre los alcaldes la decisión de la Cámara de Diputados de suspender sesiones parlamentarias a raíz del periodo electoral. Ediles de distintos sectores enviaron una carta a El Mercurio expresando su disconformidad ante la decisión, pues a su juicio los diputados se autoasignaron permiso para hacer campaña, aunque de igual forma recibirán la dieta parlamentaria. Según los jefes comunales, esta actitud contrasta abiertamente con la norma que ellos mismos aprobaron para los alcaldes, quienes, en tiempo de elecciones, deben pedir permiso sin goce de sueldo para hacer sus campañas. Uno de los firmantes del documento es el alcalde de Peñalolén, Claudio Rego, quien afirmó que esta decisión constituye un grave error. A veces por lealtad uno tiene que decirle también al rey que está desnudo. Nosotros creemos que esta medida es un error grave. Yo te puedo asegurar que esta es la típica medida que se hace entre cuatro paredes sin el escrutinio público, pero que estas argumentaciones que se dieron no resistirían ni un minuto el escrutinio de la ciudadanía. A un trabajador que se ausenta 2 días de su trabajo sin trabajar, lo despiden. En tanto, el presidente de la Cámara Baja, el UDI, Rodrigo Álvarez, defiende la iniciativa, pues las sesiones serán recuperadas en horas extras los días martes y durante el mes de enero. En esta misma línea se mostró el diputado oficialista Ramón Farías, quien acusó a los alcaldes de populistas. un poquito populista. A mí me gustaría que ellos se preocuparan también de trabajar y no andar dándose vueltas y sacándose de fotos, digamos, también con los candidatos. Me gustaría saber por qué ellos van a las ferias, salen, digamos, en horas de trabajo con los candidatos. Entonces, si vamos a empezar en esta guerra, nos vamos a empezar a sacar las pilchas, como se dice en buen chileno, y al final vamos a terminar todos absolutamente dañados. Ellos están absolutamente equivocados. Lo vergonzoso es lo que ellos están haciendo. Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Manuel José Sandón, enfatizó que a ellos se les paga por trabajar, lo que no ocurrirá durante este mes con los diputados que no desempeñarán sus funciones habituales. No me vengan a decir de que aquí pueden unos hacer algo y otros no pueden hacerlo. A nosotros nos pagan por trabajo, que no vengan a tratar de sacarse los balazos descalificando. Estos caballeros, que me parece muy bien, no ganan el sueldo mínimo. ¿Qué le vamos a decir a la señora que recibe una pensión de gracia de 70.000 pesos todos los meses? Que aquí sí se pueden gastar 8, 9, 10 millones mensuales para una campaña. El que quiere la campaña y quiera dejar su trabajo, que sea igual que cualquier chileno. Pida permiso sin goce sueldo, sin asignaciones y se vaya a trabajar. Los otros alcaldes que firmaron esta misiva son el UDI Pablo Salaquet, el socialista de Puerto Montt Rabinarat Quinteros y el alcalde de San Joaquín Sergio Echeverría. En tanto, el candidato presidencial, Marco Enrique Sominami, no quiso mantenerse al margen del conflicto y solicitó que no se le pague el sueldo durante los meses que estará en campaña. En este sentido, Enrique Sominami emplazó a la abanderada oficialista Eduardo Frei a seguir su ejemplo. Sominami declaró además que si la Cámara rechaza la solicitud que hizo junto al diputado Álvaro Escobar, donará sus remuneraciones a instituciones que no conoce, pero que son de su región. Pero no solo los alcaldes se han mostrado disconformes con la decisión de los diputados, ya que también la ciudadanía ha expresado su descontento en diversos sitios de internet. El argumento principal es que si un trabajador chileno falta su trabajo, el salario sufre descuentos, cosa que no sucederá en la Cámara de Diputados, donde los casi 3 millones y medio de pesos que reciben mensualmente no sufrirá recorte alguno. La recién aprobada Ley de Comunicación Audiovisual en Argentina apuesta a ser un modelo de referencia para América Latina en el reconocimiento y acceso de la sociedad civil a los medios de comunicación. Con esta norma, Chile queda aún más retrasado en esta materia, pues perpetúa un sistema de medios restrictivo, desigual y concentrado en su propiedad. Pablo Cádiz tiene los detalles. El pasado 10 de octubre se aprobó el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. La medida es considerada un logro de los movimientos sociales, que luego de una masiva y contundente organización lograron posicionar cada uno de sus planteamientos. Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco y uno de los referentes de la coalición por una radiodifusión democrática, expresó su felicidad a pocas horas de la sanción de la ley en el Senado. Muy felices con el resultado, porque esto es una construcción conjunta de, no solo de Farco, sino también de todas las organizaciones del campo nacional y popular. Creo que tenemos una ley, tenemos la unidad del campo nacional y popular en torno a esta ley y además muchos votos en diputados y en el Senado, así que, bueno, no podía ser mejor. La ley convierte a este país en un referente legislativo para limitar la concentración de medios y promover y garantizar la diversidad y pluralismo. La nueva ley reemplaza la dictadura militar impuesta en el año 1980. La iniciativa regulará los servicios de comunicación audiovisual, incluidos la radio y la TV abierta, y se presenta como una norma que incorpora las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los aspectos sobresalientes es que establece diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración de medios. Entre ellas, los topes a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa y los límites a la propiedad cruzada de medios. Con el objetivo de promover la producción diversa de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina incluye exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, así como condiciones para limitar la centralización y uniformización de la programación. Otro aspecto a destacar es que reconoce tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro. A estas últimas se le reserva un 33% del dial. Esta aprobación llega justo en el momento que nuestro país se prepara para discutir cómo se repartirán las concesiones de las nuevas señales que tendremos con la llegada de la TV digital. ¿Seguiremos el camino de Argentina o reforzaremos las desigualdades que hoy existen? Álvaro Ramis, director de la Asociación Nacional de ONGs Acción, afirmó que esta ley pone en evidencia el retroceso en que nos encontramos e hizo un llamado a la ciudadanía para que se tome la palabra e incida en la discusión sobre la calidad y el acceso a los medios. Que es el momento en que la ciudadanía toma la palabra y expresa que no está en debate solamente el cómo vamos a ver los monitos en la televisión, sino a ver cómo en el aspecto tanto televisivo como radioeléctrico en general, vamos a tener acceso a poder crear contenidos, a poder debatir sobre lo que es lo que está ocurriendo en el país y poder generar un debate mucho más abierto respecto a estos temas. Argentina ya optó por asegurar la participación de la sociedad civil en la comunicación social. Es tiempo que Chile se una a esta iniciativa y discuta en forma abierta e inclusiva acerca de cómo se permitirá la participación de los distintos actores en el espectro radioeléctrico, que recordemos, es patrimonio de todos. En comisión mixta se debatirán los artículos más polémicos de las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, mientras distintos actores comentan el proceso y los avances en la materia que incorporará el nuevo marco legal que data de 1970. La información la entrega Montserrat Sánchez. Desde el año 2007, el Gobierno de Chile, en conjunto con la Sociedad de Derechos de Autor, SCD, comenzó a planificar una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual número 17.336. Esta iniciativa surge para adaptar la ley, que se lanzó en 1970, a los estándares tecnológicos de nuestra época. En un comienzo, la negociación solo contaba con dos actores, el Gobierno y la SCD. A medida que ciertos puntos que iba a contener la ley se fueron haciendo públicos, distintos movimientos ciudadanos tomaron posesión dentro de la contienda legislativa. La preocupación para que sus derechos como consumidores e internautas no fueran restringidos creó una alianza entre varios grupos, entre ellos los denominados Derechos Digitales, Liberación Digital, Bibliotecarios de Chile y la Asociación de Derechos Informáticos de Chile, ADI. Con los senadores y diputados de Referi comenzó la batalla que tuvo de todo, como una verdadera pelea de pesos pesados. Pedro Huichalaf, de Liberación Digital, comenta que el tira y afloja era cosa del día a día y que el lobby se fue haciendo algo cotidiano. Entonces nosotros nos profesionalizamos como lobby, en serio. Y por ejemplo, tuvimos reuniones con algunos ministros, tuvimos reuniones con sus secretarios, incluso fuimos a La Moneda y fuimos nosotros como representantes de Liberación Digital con los otros, pero entendiendo como un bloque y teníamos un texto común definido que era diferente al texto del gobierno y de la SCD. Imagínate que la SCD invitaba a los senadores a cenas y nosotros teníamos que pedirle a la secretaria ahora para hablar con el senador. Lo que Liberación Digital y todas las entidades ciudadanas pedían era que se reconociera el famoso acuerdo secreto entre la Sociedad de Derecho de Autor y el gobierno, que dejaba el camino pavimentado para la SCD, de manera que solo se iban a tomar las peticiones que, previo acuerdo, se habían hecho con el gobierno y que contemplaba solamente la protección de los derechos de autor. La ministra de Cultura reconoció que había llegado a un acuerdo con la Sociedad de Derechos de Autor para proteger o impulsar, y el gobierno se comprometía a proteger los intereses que la SCD le interesaba, que eran 7 puntos. Pero eran los 7 puntos más conflictivos de la ley. Ese acuerdo, que nosotros llamamos secreto porque lo hicieron a espaldas de nosotros, obligaba al gobierno, y el gobierno lo hizo, llamó a todos los parlamentarios y senadores que apoyaran las indicaciones del gobierno. Desde la trinchera de los artistas, señalan que su mayor exigencia es que se les pague lo que les corresponde, que se termine de apoyar entidades privadas que solo protegen sus intereses lucrativos. Iván Vidal, productor general del Sindicato de Folcloristas de Chile, pide un mayor compromiso del gobierno y una verdadera solución a sus demandas. Son muchos los intereses que hay detrás de esto. Nosotros hemos reclamado contra todos, contra senadores, contra diputados, que se han tomado la libertad de andar del brazo con las grandes empresas que manejan todo esto. O se paga o llega gratis a la gente, que la internet le llegue gratis a la gente. Dentro de todo el trámite, finalmente se logró armar un cuerpo equilibrado en esta nueva ley. Parte de este nuevo cuerpo es la normativa que permite la adaptación, reproducción o distribución al público de una obra publicada legítimamente que vaya en beneficio de personas con discapacidad visual o auditiva. También las bibliotecas y archivos nacionales, sin fines lucrativos, podrán reproducir una obra sin autorización de su autor y traducir obras extranjeras a nuestro idioma sin previo pago de estas. La piratería, por otro lado, quedó normalizada en esta nueva ley, estableciendo un nuevo marco jurídico, donde se acogerán los planteamientos de los derechos de autor y la industria discográfica. El último paso lo dará la comisión mixta conformada por diputados y senadores, que se harán cargo de analizar los 5 artículos más polémicos y debatidos de la ley, los cuales, curiosamente, abordan las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet y ISP, y que han provocado más de una picazón a los parlamentarios. La CONAMA y la Seremi de Salud de Santiago están en la mira de la Contraloría por varias irregularidades en la aplicación del Plan de Descontaminación de la capital. En este proceso, las organizaciones de la sociedad civil, si bien han manifestado sus reparos y observaciones, no han sido tomadas en cuenta en la implementación y ajustes de la iniciativa. Los detalles los entrega el reportero Claudio Cortés. La Contraloría ordenó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, y a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana que instruyan sumarios para establecer las responsabilidades administrativas por el incumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, PPDA, de la capital. En el caso de la CONAMA Región Metropolitana, la Contraloría detectó serias irregularidades en el programa de reducción de dióxido de azufre. El organismo ambiental tampoco acreditó la realización de estudios técnicos y económicos para diseñar un programa de modernización de los sistemas de fiscalización, lo que no se hizo por falta de fondos, según argumentaron. En otro plano, se detectó que nunca se envió un balance anual del plan al Consejo Directivo de la CONAMA durante el 2007 y el 2008, lo que se comprometió a realizar este año. En tanto, la Seremi de Salud deberá instruir un sumario porque se verificó que en abril del 2009 no se encontraban instaladas las 10 estaciones meteorológicas comprometidas. Sin embargo, hasta el momento no se han comenzado los procesos en ninguna de las dos instituciones. Hay que recordar que este plan nace en el año 1996, cuando la región metropolitana fue declarada zona saturada por 4 contaminantes atmosféricos y zona latente por los elevados niveles de dióxido de nitrógeno presentes en el aire. En ese momento comenzó la elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, PPDA, para la región, el primero que se lleva a cabo en nuestro país y que se aplicaría de forma integral en 14 años. En tanto, el 15 de septiembre del 2001 fue publicado en el Diario Oficial el anteproyecto para su actualización y modificación de acuerdo al cronograma establecido por el plan original. Con el fin de alcanzar las metas propuestas para el año 2010, el 1 de septiembre del 2006 se dio inicio a la segunda actualización del PPDA y que aún no entra en vigencia. De distinta manera, ven organizaciones pro medio ambiente este mandato que le hace la Contraloría tanto a la CONAMA, Región Metropolitana, como a la Subsecretaría de Salud. Para Luis Mariano Rendón, de la organización Acción Ecológica, quien hace un tiempo increpó a Ricardo Lagos por las políticas ambientales de su gobierno, confía que este sumario realmente establezca responsabilidades. En el año 97, el plan de contaminación original contenía una medida que decía que Santiago no podría seguir creciendo horizontalmente y congelaba el plan regulador metropolitano. Esa medida, que para nosotros era una de las medidas más importantes del plan de contaminación más estratégica, fue eliminada durante el gobierno de Lago, fundamentalmente para favorecer los negociados de empresarios especuladores que compran la tierra a precio del suelo agrícola y después consiguen con la autoridad que le cambie el uso del suelo y con eso hacen una tremenda ganancia. Rendón, además, agregó que este plan no ha funcionado de manera correcta por la desmantelación que ha tenido este plan desde sus comienzos en el año 97, en donde se planteaba que Santiago no podía seguir creciendo de manera horizontal. Ha habido incumplimientos masivos a las normas del plan de descontaminación. Mira, el plan de descontaminación del año 97 nosotros lo criticábamos porque lo considerábamos débil y además que se daba un plazo demasiado largo para cumplir estas normas, 2010-2011. Sin embargo, al correr del tiempo se produjo todo un corrimiento porque nosotros terminamos defendiendo ese plan de descontaminación y los gobiernos de la concertación que lo habían hecho terminaron desmantelándolo. Por otro lado, Paula Vasconi, coordinadora de Medio Ambiente de Fundación Terram, sostuvo que los sumarios no son una novedad, pues como institución han seguido el proceso hasta ahora sin mayores resultados. Para Vasconi, uno de los problemas pasa por la institucionalidad de la CONAMA, porque esta actuaría como coordinador de diferentes organismos sectoriales, lo que provoca que no haya un estatuto claro en términos de administración. Nuestra crítica mayor es que esos problemas de gestión más bien están, y así lo hacen ver las dos auditorías que se han hecho, están íntimamente relacionados con un tema de cómo está establecida la institucionalidad ambiental que está detrás de ese plan de descontaminación. Que al final la CONAMA en sí misma es como un órgano coordinador de múltiples organismos sectoriales, cada cual con sus medidas, cada cual tiene que buscar financiamiento. Además, Paola Vasconi, responsable de Medio Ambiente de la Fundación Terram, cree que la solución no solamente pasa por tener un ente centralizado, sino también por la manera de entregar la información y el presupuesto asignado en temas ambientales. ¿Cómo se entrega la información también? Durante mucho tiempo se pensó que el tema de la contaminación de Santiago estaba mejorando. Nosotros sabíamos que no era así y eso fue perdiendo relevancia política a la hora de defender, por ejemplo, presupuestos, recursos humanos, recursos técnicos que permitieran ir avanzando en el plan de descontaminación. Tanto Luis Mariano Randón como Paola Vasconi, junto a sus instituciones, son parte de la coalición Ciudadana por el Aire, la cual en el año 2008 entregó al intendente de la época propuestas para la segunda actualización del plan de prevención y descontaminación atmosférica. Para desilusión de las organizaciones, sus demandas no fueron tomadas en cuenta y la descontaminación de la capital y todos los problemas asociados al medio ambiente siguen operando bajo la misma institucionalidad. Por tanto, el panorama de la descontaminación en Santiago está muy lejos de dejar su color habitual, mientras las organizaciones y la sociedad civil no dejen de ser un actor más sin incidencia en los procesos de decisión. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Síguenos escuchando la próxima semana por este mismo punto del diario.